carita veo sonreír y la ternura de tus manos. Me quiero quedar un rato más. El sol se comienza a retirar. Te buscaré en otro momento. Si no comprendes lo que quiero decir, no importa, ya sabrás. Contigo algo me está pasando. No sé dónde vamos a llegar. ¿Qué importa si solo quiero estar pegadito a ti? Y esta noche en mi cuarto voy cantando mil canciones sin sentido. Y aunque quiera olvidarme de ti, solo respiro tu cariño. Y quizá entre tú y yo resulte algo bonito. Con el tiempo vamos a recordar donde nos conocimos de la mano, juntito hasta viejito. Lo complicado que puede ser. Atado soy por mi pasado. Prudente te voy a esperar. Tus besos, tu manera de pensar me están atrapando. Entre tú y yo resulte algo bonito. Con el tiempo vamos a recordar donde nos conocimos de la mano, juntito hasta viejito. Pasamos la barrera del temor. Entre tantos sueños, cuentos, amor, estamos casi locos, medio sordos. Solo dejemos que siga siendo algo bonito. Solo dejemos que siga siendo algo bonito.